Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Todos tus muertos se formó en 1985 con Fidel Nadal, Gamexane Villafañe, Félix Gutiérrez y Cristian Ruiz. El sonido de su disco debut del año 88 era mucho más punk que el actual. Escuchamos Más Bajo Que Tu Estatus. Y este es el gran hit de ese disco, Gente Que No. www.lavaca.org.

En una visita a las históricas capillas galesas, vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. Pelafustán se llama el cuarto disco de los salteños Perro Ciego, la banda que presentamos hoy en la sección rock del país, que ya llevan 20 años tocando. Escuchamos Perdidos. Todas las noches que pasaste en el bar, todos los gestos que tuviste al pasar, se escuchan en tu voz. Divididos inédito en vivo en el Quilmes Rock 2008. Paisano de Hurlingham. Se le voy a dedicar a Adrián Taberna, que a este le gusta. ¿Estás ahí? We'll be right back. Somebody hace Beat de la Muerte. Bordo hace Soñando Despierto. Borracho en mi ciencia, no puedo ver mucho más. Mis ojos se olvidaron cómo había que mirar. Nunca fue lo mismo. Me diste el silencio. Después silencio para aprender a escuchar. Soñando despierto, lo mismo da. Perdido en las vueltas que nunca voy a dar. Y el miedo en el aire con toda seguridad. Que de paranoico no te puede afirmar. Que nadie vigila los pasos que caminas. ¡Oh! Soñando despierto no puedo ver mucho más. Mis ojos se olvidaron cómo había que mirar. Nunca fue lo mismo. Me diste el silencio para aprender a escuchar. Soñando despierto lo mismo da. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.